Section 7 of Doña Perfecta. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Doña Perfecta by Benito Pérez Galdós. La desavenencia crece. Puede que creas, indicó Doña Perfecta con ligero acento de vanidad, que el señor don Inocencio se va a quedar callado sin contestarte a todos y cada uno de esos puntos. —¡Oh, no! —exclamó el canónigo, arqueando las cejas—. No me diré yo mis escasas fuerzas con adalid tan valiente y al mismo tiempo tan bien armado. El señor don José lo sabe todo, es decir, tiene a su disposición todo el arsenal de las ciencias exactas. Bien sé que la doctrina que sustenta es falsa, pero yo no tengo talento ni elocuencia para combatirla. Emplearía yo las armas del sentimiento, emplearía argumentos teológicos sacados de la revelación de la fe, de la palabra divina. Pero ay, el señor don José, que es un sabio eminente, se reiría de la teología, de la fe, de la revelación, de los santos profetas, del Evangelio. Un pobre clérigo ignorante, un desdichado que no sabe matemáticas, ni filosofía alemana en que hay aquello de yo y no yo, un pobre dómine que no sabe más que la ciencia de Dios y algo de poetas latinos, no puede entrar en combate con estos bravos corifeos. Pepe Rey prorrumpió en francas risas. «Veo que el señor don Inocencio», dijo, «ha tomado por lo serio estas majaderías que he dicho». Vaya, señor canónigo, vuélvase cañas las lanzas y todo se acabó. Seguro estoy de que mis verdaderas ideas y las de usted no están en desacuerdo. Usted es un varón piadoso e instruido. Aquí el ignorante soy yo. Si he querido bromear, dispénseme todos. Yo soy así. Gracias, repuso el presbítero visiblemente contrariado. ¿Ahora salimos con eso? Bien sé yo, bien sabemos todos que las ideas que usted ha sustentado son las suyas. No podía ser de otra manera. Usted es el hombre del siglo. No puede negarse que su entendimiento es prodigioso, verdaderamente prodigioso. Mientras usted hablaba, yo, lo confieso ingenuamente, al mismo tiempo que en mi interior deploraba error tan grande, no podía menos de admirar lo sublime de la expresión, la prodigiosa facundia, el método sorprendente de su raciocinio, la fuerza de los argumentos. ¡Qué cabeza, señora doña Perfecta! ¡Qué cabeza la de este joven sobrino de usted! Cuando estuve en Madrid y me llevaron al Ateneo, confieso que me quedé absorto al ver el asombroso ingenio que Dios ha dado a los ateos y protestantes. Señor don Inocencio, dijo doña Perfecta, mirando alternativamente a su sobrino y a su amigo, creo que usted, al juzgar a este chico, traspasa los límites de la benevolencia. No te enfades, Pepe, ni hagas caso de lo que digo, porque yo ni soy sabia, ni filósofa, ni teóloga, pero me parece que el señor don Inocencio acaba de dar una prueba de su gran modestia y caridad cristiana, negándose a apabullarte como podía hacerlo si hubiese querido. —¡Señora, por Dios! —dijo el eclesiástico. —Él es así —añadió la señora—, siempre haciéndose la mosquita muerta, y sabe más que los siete doctores. ¡Ay, señor don Inocencio, qué bien le sienta a usted el nombre que tiene! Pero no se nos venga acá con humildades importunas. Si mi sobrino no tiene pretensiones, si él sabe lo que le han enseñado y nada más, si ha aprendido el error, ¿qué más puede desear sino que usted le ilustre y le saque del infierno de sus falsas doctrinas? —Justamente no deseo otra cosa, sino que el señor penitenciario me saque —murmuró Pepe, comprendiendo que sin quererlo se había metido en un laberinto. —Yo soy un pobre clérigo que no sabe más que la ciencia antigua —repuso don Inocencio—. Reconozco el inmenso valor científico mundano del señor don José, y ante tan brillante oráculo, callo y me postro. Diciendo esto, el canónigo cruzaba ambas manos sobre el pecho, inclinando la cabeza. Pepe Rey estaba un sí es no esturbado a causa del giro que diera su tía a una vana disputa festiva en la que tomó parte tan solo por acalorar un poco la conversación. Creyó lo más prudente poner punto en tan peligroso tratado y con este fin dirigió una pregunta al señor don Cayetano cuando éste, despertando del vaporoso letargo que tras los postres le sobrevino, ofrecía a los comensales los indispensables palillos clavados en un pavo de porcelana que hacía la rueda.